Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Ya las 7 de la mañana con 31 minutos, 7:31 aquí en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 31 minutos. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Tenemos por acá la notificación de 9 grados centígrados en Quito. Así que bueno, abrigarse mucho. Creo que ayer tuvimos un día bastante nublado y muy frío. Hoy está por las mismas condiciones, aunque hay menos neblina, pero mañana fría. Así que es momento de decirle a usted bienvenido y bienvenida a ser parte de este noticiario de Cultura en Acción. Saludamos a nuestros compañeros Diego Salazar en controles y a Darío. Buen día. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos, somos del informativo Cultura en Acción. Transmitimos desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. También agradecemos a nuestro equipo informativo en nuestro programa número 38, en la dirección general, el máster Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, redacción de notas Michelle Játiva, en la promoción Natalie Loza, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. También estamos junto a Cristina. Buenos días. Muy buenos días, Darío. Muy buenos días, Laura. Bienvenidos, amigos Radio Escuchas, una vez más a Cultura en Acción. Hoy es jueves 23 de febrero y les ponemos a consideración de ustedes el siguiente hecho. Bueno, y esa canción característica, por acá ya me están llevando, motivando, pero no lo voy a decir, a un tema especial característico de un programa, pero en esta oportunidad pues suena. Ahí está, Bolívar el Pollo Ortiz, este tema que lleva por título Caravana Indígena. ¿Y por qué le ponemos a flote a este tema? Porque un 23 de febrero de 1919 nace en Quito el guitarrista compositor Bolívar Eloy Ortiz Freire, conocido como el Pollo Ortiz, uno de los artistas que participó de las grabaciones de Radio El Prado de Riobamba con el conjunto Alma Nativa. Sus creaciones, que las vamos a recordar en este instante, son San Juan Caminando, El Pasillo Duda, El Albaz Ausencia y El Pasacalle Desolación, entre otros temas. Ustedes recordarán que Bolívar el Pollo Ortiz también fue parte del dúo Benítez Valencia. Por ello, de alguna forma decían que no debería ser dúo, sino trío, porque era infaltable Bolívar el Pollo Ortiz. El tiempo avanza y cuando son las 7:34 de la mañana, les damos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos en Cultura en Acción. Si usted no conoce o ya ha descubierto algo sobre la escultura, bueno, en los siguientes minutos tendremos un invitado con el cual hablaremos sobre este tema. Se trata del escultor Edison Catzamín. Desde las 8 de la mañana, nuestro encuentro será con el cineasta cubano Isidoro García, con el que hablaremos sobre el proyecto Pequeño Enjambre. Este domingo la Casa de la Cultura Ecuatoriana vivirá su Carnaval 2017 junto al programa Domingos de Casa Abierta. Conoceremos más sobre esta actividad junto a nuestro invitado, el coordinador de este evento, el gestor cultural Fausto Arellano. Y no se olvide que se informa con nosotros en Cultura en Acción. Nos puede escuchar en la 940 AM o también en nuestras páginas www.radiocce.com o www.casadelacultura.gov.es. Además, ya todos aquí en la radio tenemos nuestra respectiva aplicación para Android que ya se la puede descargar en Play Store y llevarnos con usted a cualquier parte. Así es, efectivamente, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con usted y hoy jueves 23 les recordamos que hay restricción vehicular aquí en Quito y los últimos dígitos que se debe tomar en cuenta son el 7 y 8. La restricción va desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y más tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tome las precauciones necesarias y no se deje sorprender con estas multas. Si queremos recordarles, el circuito de restricción vehicular se cierra en la ciudad de Quito al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente tenemos la avenida Mariscal Sucre. Adicional a esto, queremos informarles a las personas que circulan en el sector centro-norte por el lado oriente que la avenida 6 de diciembre, entre 6 de diciembre y Eloy Alfaro, inmediaciones de lo que es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ya se encuentran habilitadas. Así que puede tomar estas vías de acceso para circular por nuestra ciudad. Cuando tenemos las 7:36 de la mañana, es momento ya de iniciar nuestro informativo y presentarles a nuestro primer invitado. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y bien amigos, tenemos las 7 de la mañana y 37 minutos en el territorio continental. Damos la bienvenida a Edison Manuel Casamín Socasi, un quiteño comunicador social y licenciado en artes plásticas con una mención de especialización en escultura y grabado. Fue becado por el Ministerio de Cultura y también el IESE para realizar un diplomado superior en arte ecuatoriano en el 2009. Viaja a Italia para hacer una especialización en técnica y tecnología en escultura en mármol de Carrara, Italia, 2010-2011. Asociación de Escultores de Carrara, Italia. Ha expuesto en varias exposiciones individuales y colectivas en Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato y en lo internacionalmente ha estado en Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia, Japón, Estados Unidos y otros países. En el 2011 gana el Premio Internacional Tokio. 2013 fue publicado en el libro Oficio de Crear, en el que están las mejores artistas del país del escritor ecuatoriano, el doctor Marco Antonio Rodríguez. Buenos días, bienvenido Edison. Bueno, muchísimas gracias y buenos días también para todos. Vamos a conocer ahora el mundo de la escultura, ese apego que usted había tenido, bueno, de lo que hemos podido conocer. Usted terminó su carrera en comunicación social, abandonando su pasión, que era la escultura. No, es al revés. ¿Al revés? Sí. Primero empecé a estudiar comunicación social. Más o menos ella tenía unos 18, 19 años cuando empecé a estudiar comunicación. La verdad era muy inmadura en ese tiempo, entonces no tomaba las decisiones por mí mismo, dejaba que otras personas influyan en mí y no seguía lo que realmente era mi pasión, y lo que a mí siempre me gustó fue el arte desde pequeño. Entonces, luego de un tiempo de casi egresar en la Facultad de Comunicación Social, a la final fue una muy buena experiencia, aprendí muchísimo de ahí. Me encantaban mucho los textos que me mandaban a leer, porque eran súper densos. Entonces, eso me ayudó para mi carrera artística, para las propuestas escultóricas, en base a la teoría y la práctica. Pero esa etapa fue muy buena porque le digo que me enseñó a madurar y a buscar lo que en realidad quería. Y luego que ingresa quería. Usted a la Facultad de Artes. Ajá, o sea, me retiro de la Facultad de Comunicación Social y por mis propios medios, ya madurando, decido ya hacer ese cambio. Porque para mí fue un punto de quiebre en ese tiempo. Estoy hablando en el 2000, más o menos, en el año 2000, que yo tomo ya esa decisión de tomar el rumbo de mi vida en mis propias manos. Y esa madurez me lleva ya a seguir en el y meterme en el mundo del arte. Entonces, como experiencia fue súper chévere, porque cuando yo ya tomo esta decisión y hago el cambio de facultad y hago todo el papeleo con el apoyo de mi papá y de mis hermanos, de mi familia, yo no entré por la puerta principal, entré por el lado de los talleres, equivocadamente. Entonces, y fue súper hermoso y chévere porque entré por el lado de los talleres de escultura. Y fue para mí impactante ver todos los trabajos en piedra, en mármol, en metal, modelado en barro. Y eso fue, como le repito, súper impactante. Y en ese tiempo estaba don Pepito, que era el conserje. Y le pregunté a él, no le conocía todavía, no sabía quién era. Le pregunté qué era aquí. Él me dijo, son los talleres de escultura. Entonces, ahí decidí ser escultor. ¿Qué encontró en la escultura? Pues he encontrado parte importante de mi vida, como realizarme como ser humano, como persona. La escultura me ha llevado a los lugares que siempre quise. Me ha dado infinidad de logros personales. Los premios son aparte, son otras cosas. Lo más importante es esa parte que le digo que le llena a uno el alma, el pensamiento. Y bueno, eso es lo que yo les cuento en mi parte docente o en mi parte como persona, como amigo. Siempre les comento esto, que la escultura me ha llevado a donde yo he querido. Y en esa parte, cuando yo pude viajar a la ciudad de Italia a especializarme, fue un sueño hecho realidad, porque cuando tuve esta etapa de alumno, uno de mis mejores profesores, o el que más influenció en mí, fue el profesor Jesús Cobo, el maestro Jesús Cobo, que él fue mi profesor. ¿Encontró en Italia lo que iba buscando? Encontré eso y mucho más, porque viví, creo que una de mis mejores experiencias en ese tiempo. La única que la puesto en segundo lugar, digamos así, ¿no?, es la llegada de mi hijo, que eso ha cambiado rotundamente mi vida. Pero, o sea, sí, o sea, porque le digo, o sea, yo soñaba en llegar a ese lugar, ya, pero cuando yo pude viajar no lo hice directamente. ¿Qué más había? Usted donde dice que ha conseguido mucho más de lo que usted esperaba en Italia. Porque uno siempre va por el aprendizaje. Ya, pero lo que en ese camino, en ese viaje, lo que encontré fue encontrarme a mí mismo y dejar todo de lado, o sea, para netamente dedicarme a eso. O sea, la escultura ahora y siempre ha sido mi vida. Siempre. ¿Cuál fue el motivo para que hayas regresado al país una vez que llegaste al lugar al que siempre has estado soñando? Bueno, la meta siempre fue regresar porque me quedé también con esa parte de lo que yo aprendí, tanto aquí en Ecuador como lo que aprendí en Italia. Entonces, uno siempre tiene que regresar a devolver lo que se ha aprendido. Y en esa parte fue esencial, le digo, o sea, por eso marcó muchísimo ser alumno de Jesús Cobo, porque él siempre nos hablaba de eso, que es muy importante salir, aprender nuevas culturas, nuevas costumbres, y uno se va a dar cuenta del valor esencial e importante que es la patria o la tierra de uno, la familia, todo. ¿Hay eso. Algo que se conjuga de aquí de Ecuador, en este caso con Italia? Pues que todos llegamos allá con la misma visión, aprender para luego retornar. O sea, hay otra parte cuando tú te enamoras demasiado de ese sitio, que te quedas. Pero lo mío, o sea, yo siempre quise quedarme, pero fueron muchas, muchas influencias que ya no pude, o sea, ya tuve que dejar de lado esa parte de poderme quedar, porque cuando yo fui, no fui becado, sino yo fui con un crédito del IES, ¿sí? Y la mayoría de entidades de aquí no me apoyaron, porque yo ya estaba, ya iba a seguir yo una maestría en la ciudad de Roma. Pero, le digo, fue súper, súper chévere dentro de todo lo que me pasó, porque a la final la Universidad de Roma me estafó la mitad de la plata, porque no, en realidad no me ofertaron, o sea, me ofertaron una maestría, pero la maestría no existía. Entonces, fue para mí súper complicado estar con poco dinero, sin beca. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de... O sea, primero no sabía qué hacer, en otro lado, con otras costumbres, estaba solo. Y, o sea, yo pedí ayuda en el consulado de Ecuador, en la ciudad de Roma, pero igual ellos no... Había un... ¿Cómo le explico? Ellos pensaban que yo era migrante. Eso no tiene, no es nada de malo, ¿no? Pero lamentablemente, por muchos problemas que hay allá por migración, entonces la gente a veces no quiere ayudarte. Entonces a mí siempre me decían, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? Le digo, no, yo vine a estudiar. Entonces yo tenía que presentarles el pasaporte, y mi pasaporte decía, o sea, el visado por estudios. Entonces tenía que presentar certificados y todo. Pero ese mismo, diría, como tipo de rechazo en la embajada, eso me llevó a mí a caminar, porque yo salí molesto de la embajada, triste, casi ya deprimido, porque las únicas opciones que me dieron ahí, o sea, mira, era o regresar al país o pagarles por el título, porque eso me dijo el agregado cultural de ese tiempo. Me dijo, mira, yo solo te puedo dar estas dos opciones, o regresas del país o págales. Coge ese título internacional, porque tú sabes que en Ecuador valoran un título internacional. Entonces le dije, mira, yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Una, porque yo no vine a comprar un título, yo vine a aprender. Y yo sé que en Italia voy a aprender lo que siempre he querido. Entonces nadie me va a doblegar eso, y mucho menos me iba a regresar. Entonces salí, empecé a caminar, y recuerdo que solo miraba al piso y pensaba, ¿qué iba a hacer? Y creo que caminé alrededor de unos 30 minutos. O sea, solo cogí una calle y caminé. Pero esa calle me llevó a la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, que es una de las más importantes de ahí, y tiene una colección vasta de arte de todo el mundo. Y lo bueno por ser estudiante de artes es que en algunos museos tú entras gratis. Entonces pude entrar gratis. Y entré y empecé a ver obras que la mayoría de veces yo había visto aquí solo en fotografías, claro, imágenes, en los libros de historia. Entonces fue súper chévere, pero la visión que tuve ahí es que pude llegar, dentro del museo, llegué a una parte donde pensé que era una escultura, otra escultura que no había visto de Miguel Ángel, pero no, era una escultura de un sucesor de Miguel Ángel, de Antonio Canova, que fue también escultor, pintor, arquitecto e ingeniero. Y esta escultura estaba hecha con mármol de Carrara. Y ahí, con esa escultura enfrente mío, aparte que era impresionante la escultura, entendí que yo no debería estar ahí, sino trasladarme a la ciudad de Carrara, porque sabía que allá yo siempre quise llegar, y sabía que allá yo iba a aprender. ¿Y llegaste a Carrara? Sí. Entonces esa fue la decisión, una de las mejores decisiones que he tomado. Entonces con la poca plata que tenía, compré el boleto del tren y me dirigí de Roma hacia Massa Carrara, a la ciudad de Carrara. Y ahí pude concretar yo el sueño que siempre quise. Cuando llegué allá y conocí gente, fui a especializarme. Y además en aprendizaje de herramientas, de cómo manipular el material. Porque en realidad, o sea, el mármol de Carrara es el mejor mármol del mundo. Es el más compactado, casi 99% de caliza. Entonces, inclusive si tú puedes, o sea, quieres respirar el polvo, o sea, no te afecta. ¿Sí? Entonces fui para eso, especializarme en mármol de allí de la ciudad de Carrara. Edison, ¿qué se debe tomar en cuenta en el caso de un espectador para valorar una escultura? Ya, bueno, mira, como espectador, lo que tú valoras en una escultura es el volumen. Y ahí la proyección de la luz, en este sentido, porque la proyección de la luz es la que te va a dar en sí las sombras y los contrastes, y se va a poder ver en ese sentido los volúmenes que uno genera dentro de una escultura. Porque como estamos hablando en tres dimensiones, eso también es súper rico, porque tú puedes girar alrededor y ver todos los detalles que comprende una escultura. Bueno, depende también, ¿no?, qué clase de escultura es. Si es una escultura estatuaria, o sea, estamos hablando de figura humana, o es una escultura contemporánea. ¿Usted se considera un artista contemporáneo? ¿Por qué características? Artista no me considero. Más lo mío es ser escultor, porque creo que el... ¿Cuál sería la diferencia? O sea, el artista creo que se debe a los comentarios de las otras personas, creo yo, ¿no? Y en el sentido de que como escultor, o sea, sé prácticamente lo que yo soy y a lo que yo apunto, ¿sí? O sea, eso en un escultor se hace. No es que no se hace, creo yo. Porque le digo como experiencia mía, cuando yo pude entrar a la Facultad de Artes y pude hacer los viajes de estos, conquistar sueños, tener experiencias, creo que en mí fue ya naciendo eso y me pude realizar. ¿Qué características, vuelvo a la interrogante, contiene un artista contemporáneo o un escultor contemporáneo? Bueno, creo que la premisa mayor creo que es apasionarse por lo que uno quiere. La otra creo que es la qué es lo que usted propone. Y dentro de esto creo que más es la investigación. Uno tiene que leer e investigar para proponer. Yo sí no soy tan partidaria de que viene la inspiración. Más es, y lo que les he repetido a mis alumnos, tiene que ser el 1% de inspiración y 99% de investigación. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Edison? Bueno, ahora estoy trabajando a puerta cerrada, un nuevo proyecto. Más que todo le encontré un hilo de continuación a todos los trabajos míos, desde la primera exposición, las otras exposiciones y ahora. Siempre he estado buscando yo el equilibrio, y eso es lo que yo reflejo en mis esculturas. Entonces, ahora estoy trabajando nuevamente con piedra, con mármol, pero siempre estoy fusionando los materiales, siempre los fusiono con metal. Entonces estoy trabajando en esta nueva propuesta, que es hablar acerca de los pecados del hombre, pero más que todo es una reflexión acerca del hombre mismo, o sea, del ser humano mismo. Entonces hay unas, bueno, ya tengo trabajado más o menos como unas 8 esculturas dentro de esta serie. ¿Dónde se presentará el pecado del hombre? Bueno, todavía, como estoy trabajando en la obra, no he buscado todavía un lugar. Me interesaba algo así como bueno, acá en la Casa de la Cultura siempre he tenido las puertas abiertas yo para hacer una exposición. Y en realidad lo hice, la primera exposición mía fue aquí, en la Casa de la Cultura, en el 2010. Ahora tal vez estoy viendo en la Universidad Católica, ¿ya? O también mi interés es salir, tal vez para Estados Unidos. ¿Por qué le da importancia a la fusión de los materiales? Ya, mire, cuando yo era estudiante de artes, siempre empezábamos por cada material. Digamos, ya cuando uno escoge especialización, empezábamos nuevamente con la arcilla, la manipulación con la mano, el esteque. Entonces era súper chévere, ya. Luego usted va a talla en madera, entonces solo está con la madera, y luego va a talla en piedra, luego a talla en mármol, y la última etapa era al aprendizaje de soldadura con metal. Entonces siempre nos pedían a nosotros, bueno, le digo, Jesús Cobo siempre nos pedía que vayamos más allá del material y más allá de todas las opciones, ¿no?, que tenemos. Entonces él nos decía, nos hacía ejercicios, y esos ejercicios eran súper chéveres, porque nos decía, a ver, mezclen elementos, mezclen materiales y mezclen técnicas. Entonces, ¿cuál es la técnica más utilizada en el caso suyo, Edis? La mía es la tacha. ¿Tacha? La talla. La talla en mármol o piedra. Ya, y la soldadura. ¿Consiste en? Es en tallar o desbastar la piedra o el mármol. O sea, es quitar los excesos, ya que es diferente al modelado. En el modelado usted adhiere. Entonces usted coge el barro y le va adhiriendo y va dando la forma. Mientras que en la talla en madera, la talla en piedra y la talla en mármol, lo que usted hace es quitar. Es lo que decía Miguel Ángel. O sea, la imagen está dentro, la forma está ahí. Lo único que yo hago es retirar los excesos esos, y eso es lo que se hace. Bueno, y para finalizar, ¿tiene más o menos prevista la fecha en la que usted viajará? Sé que está trabajando sus obras, pero ¿tiene previsto más o menos ese viaje? Bueno, sí, esperemos que sea para finales de este año. Lo que pasa es que para concretar una serie escultórica sí demanda bastante tiempo. Más que todo porque son también... es complicado en la cuestión de materiales. Porque a veces uno quiere volar más, qué sé yo. Ahora estaba trabajando yo con pátinas de oro, ya. Pero ya no quisiera darle la pátina, sino quisiera hacer una fundición en oro y fundiciones en bronce. Pero, ¿qué es pátina? La pátina es una coloración que se le da al metal. Ya, y su deseo es fundirle. Claro, ya fundirle, no que sea una pátina. Imaginemos, yo sueldo una figura, pero está soldada en metal, ¿verdad? Y es riquísimo también, porque al momento de la fundición, o sea, de lo que uno está soldando y la mezcla tal vez con el ambiente, le bota colores, turquesas, magentas, en óxidos, y es súper chévere también. Pero al momento cuando usted le deja y si hay que mandarle una laca, esta laca le borra todo. Pero con una pátina, cuando uno da una pátina, entonces esa pátina ya se queda ahí. No se va. Claro, o sea, pasarán unos 15, 20 años para que la pátina más o menos cambie. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Edison Manuel Casamín, escultor contemporáneo de nuestro país, quien nos ha comentado sobre su trabajo, su pasión, como es la escultura. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Y bien, amigos, cuando tenemos las 7 de la mañana y 57 minutos, hacemos un pequeño corte y al regresar está con nosotros ya Isidro García y hablamos sobre el pequeño enjambre. Ya regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta México, Colombia, Perú y Ecuador en el desfile internacional del Taita Carnaval en domingos de Casa Abierta. Además, la participación de Proyecto A Banda Show. Ecuador Andes, Aura Patricia, eres tú lo que más quiero, y Sangre Ecuatoriana. Ágora, 26 de febrero, 10 horas, entrada libre. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo, del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y

La maestra Ángeles Terrero será la directora invitada. El evento contará con la participación de Manuel Moreno en la viola y los 7 solistas líricos. En esta ocasión se interpretarán repertorios con partituras de Johann Strauss, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, además de música afroecuatoriana de Andarelli. Para mayor información sobre las siguientes presentaciones, visite la web de la Sinfónica Nacional. Ocho de la mañana con 5 minutos, 8:05. Y este fin de semana el proyecto Patrimonios Vivos, beneficiario de fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se toman las calles de Tabacundo. Como una antesala del feriado de carnaval en Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, se desarrolla el próximo 23 y 24 de febrero el Festival de Patrimonios Vivos. En el marco del disfrute e intercambio de experiencias culturales, se prevé la participación de 200 representantes de 6 cantones de 4 provincias del Ecuador, a través de desfiles, ferias, exposiciones, foros y rituales. El objetivo del encuentro cultural es la difusión de la declaratoria como patrimonios inmateriales y el fortalecimiento de estas expresiones ancestrales a través de la participación de la colectividad y los actores culturales. Rosendo Yucha, subdirector de Cultura de este cantón, cuenta lo que el público podrá apreciar durante estos 2 días de festival. El día 23 nosotros vamos a desarrollar unas actividades más educativas. Y el siguiente día ya es en sí el encuentro ya festivo, donde va a haber un desfile, donde existirá también un stands, donde los cantones mostrarán también parte de su producción a nivel turístico. Y finalmente en escenario se presentarán nuevamente los patrimonios vivos. Por poner un ejemplo, ¿no? La fiesta de la Mama Negra de la Tacunga, está la Diablada Pillareña, está los danzantes del Corpus Christi de Pujilí. Obviamente son formatos que más se adaptan a escenarios en la calle, contacto directo con la gente. Entonces por eso vamos a hacer un desfile previo en la mañana de 10 a 12 el día viernes. Y en la tarde nuevamente se presentarán, pero ya un escenario. Si usted quiere ser parte de este evento, puede llegar a Pedro Moncayo por la vía Guayabamba-Tabacundo, de sur a norte. Se encuentran a pocos kilómetros del peaje Cochasquí. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 8:08 de la mañana y les contamos que este sábado desde las 10 horas se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la clausura de la primera etapa del proyecto Pequeño Enjambre, dirigido por el cineasta Isidro García, con la colaboración de la Embajada de Cuba en Ecuador. García es graduado del Instituto Superior de La Habana en Artes Escénicas, magíster en Dirección de Cine en la Escuela Latinoamericana de Cine San Antonio de Baños de Cuba. También se desempeña como pedagogo, docente y productor audiovisual. Quisiera que nos dé a conocer de qué se trató Pequeño Enjambre, que parecería que tiene un punto de espera este próximo sábado 25, donde ya se realizará la entrega de estos reconocimientos a los niños que han participado. Sí, un saludo afectuoso para todos y todas desde mi país, Cuba. Y justamente el Pequeño Enjambre es una idea del cónsul José Julián Cala, el cónsul de Cuba acá en Ecuador, de unir a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes cubanos radicados en el Ecuador, impartir, dictar clases de lo que es artes escénicas, música, artes plásticas y que haya las características de las tradiciones y el folclore cubano a esas personas que están radicadas en el Ecuador. ¿Con cuántas personas participaron? 19 niños fueron los que estuvieron en esta primera etapa. 19 niños. ¿Niños en qué edades estamos hablando? Estamos hablando de 6 años hasta 16. Y ahora, cuando usted nos mencionaba en estas diferentes artes, disciplinas artísticas, ¿fue un repaso o se pudo topar estas actividades de forma profunda? Bueno, habían niños que ya habían tenido la oportunidad de trabajar, de hacer clases de artes, pero otro era por primera vez que se enfrentaban. La idea del pequeño enjambre es desarrollar la cultura, el gusto estético, ético acerca de las diferentes disciplinas artísticas. Luego, si ya el joven en un futuro determina ser doctor, piloto, lo importante es desarrollar estas características como ser humano, fortalecerlo como individuo a través de las artes. Y entonces ese fue el objetivo fundamental. Lógico, uno como maestro de arte va viendo que hay talento, que hay chicos que yo sé que en un futuro, si se dedican a esta actividad, ya sea en la música, en el teatro, en la plástica, van a ser grandes figuras internacionales. Pero hay otros que sí, tú los ves y dices, bueno, a lo mejor es un gran doctor o un gran piloto, pero sin embargo ya sabe dominar las características de una obra de pintura o una música, o valorar un sonido musical, la locución, porque yo les doy también locución, lo que es la comunicación, el diafragma, articulación, dicción y demás. Eso. ¿Por qué es importante este tipo de actividades impartirlas en niños? Bueno, es importantísimo. Yo pienso que ya en estos momentos, mundialmente, se está trabajando lo que es la cultura en las primeras edades. Y justo yo fui partícipe en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, fui profesor justo en la Facultad de Educación, y ya en ese entonces, estoy hablando unos 7, 8 o 9 años atrás, ya empiezan a formarse los profesores en cultura estética, licenciado. Antes, por ejemplo, hablando del Ecuador, eran los profesores de matemática, quizás de literatura, lo que hacían una obra de teatro, se les agradecía, pero nunca es igual que se forme ya un hombre, una mujer, un profesor de cultura estética donde se le impartía teatro, música y danza. Es importantísimo que haya una formación en esos profesores, porque esos niños empiezan parvularios, 4, 5, 6 años, desarrollar habilidades a través del juego, a través de la música, a través del teatro, es la formación integral del hombre nuevo, del hombre que aspiramos en estos momentos y en cualquier momento. Entonces es importantísimo, y eso me gustó mucho, que se implante ya la asignatura, la materia de licenciatura en cultura estética en las universidades, para que, como digo yo en uno de mis libros, en Dramaturgia del Sur, zapatero a su zapato. Estamos agradeciendo que un profesor de matemática enseñe y monte una obra de teatro, pero a veces descomponemos el arte. Yo digo a mis alumnos que yo no me atrevería a ir a un salón de cirugía y operar, es decir, entonces cada cual, el locutor, se estudia, se forma en comunicación social para un micrófono, el actor de teatro. Entonces es importantísimo, a través de las artes desarrollamos capacidades, habilidades en niños, jóvenes, adolescentes, y es muy importante. Bien, amigos, esa ha sido la declaración de nuestro invitado del día de hoy. Nos ha hablado sobre la importancia de la especialización en las artes. ¿Y cuál ha sido el proceso de metodología que usted ha desarrollado con estos 19 niños que han participado en este proyecto, El Pequeño Enjambre? Sí, yo en formación académica en Cuba, en ELISA, somos stanislavskianos, estudiamos la técnica de Stanislavski, soy un estudioso en ELISA como licenciado en actuación, tuvimos que estudiarla, y luego también ya como director de teatro, cine, radio y televisión, pues también está presente Stanislavski. Y yo tengo mi propio libro, le puse Isidrovsky, ya está editado, de mi nombre, Isidrovsky, y es la técnica que yo utilizo, el juego, a través del juego comenzar, despertar. El niño, las niñas, son muy reales, no son trabajados, entonces tú tienes que aprovechar como una esponjita toda esa lo que ellos te dicen, lo que ellos te hacen, y luego a partir de ahí tú vas introduciendo la técnica suavemente. Soy académico y sí me gusta la academia, me interesa mucho la formación académica de los jóvenes, ya sea en cualquier manifestación. Entonces a través del juego, que sean ellos mismos, que exploten desde su interior a su exterior, y ellos sean ellos, pero ahí voy introduciendo la técnica académica de cómo manejar un personaje, cómo caracterizarlo, cómo humanizarlo, cómo dejan de ser ellos para caracterizar a un niño, a lo mejor, que es un ruso o un alemán con ciertas características, pero ellos no se dan cuenta. Y al final ellos dicen, maestro, pero me estás preparando ya de una forma técnica, lógico, pero no les digo, hoy vamos a estudiar a Stanislavski, a Isidrovsky, que es mi libro. Ya lo más grande, sí, ellos le entrego mi libro, que está editado en Cuba, y entonces ya ellos trabajan, pero ya los pequeños jugamos y ellos son esponjitas y empezamos. Yo tengo una experiencia con niños, he trabajado con muchas obras para la televisión y el cine en Cuba, Los Papaloteros, Carmen y Tato. Entonces son niños que llegan después de un casting y entonces tú empiezas a trabajar con ellos, a jugar, que te vean como el maestro, pero como un amigo. Entonces ahí tú le sacas maravilla a esas criaturas, es hermosísimo. Y con los jóvenes, los adultos también. Y también les quiero comentar que como parte del cierre de esta primera etapa de lo que es el Pequeño Enjambre, se realiza este sábado 25 de febrero en la Sala Benjamín Carrión a las 10 de la mañana, la entrega de los diplomas y también la proyección del documental Ecuador y Cuba, Amor a Primera Vista. Este fue un trabajo realizado bajo su dirección. Así es. ¿De qué se trata el documental? Sí, 14 años, ya cumple 14 años mi documental. Y me pregunta mucho por qué Ecuador. Yo tuve en Cuba, hay una influencia muy grande de ese hombre muy querido en América Latina, en Ecuador y en Cuba, que es Eloy Alfaro. Ahí empieza, es decir, que desde niño en historia, nos damos una fuerte historia, estudiamos la historia de diferentes países. Entonces justamente Eloy Alfaro es uno de los grandes ejemplos, símbolos de estudio. Y teniendo siete, ocho años, empecé como actor en teatro, hice un personaje, el Rey Macario. Mi padre usaba un sombrero muy hermoso que me encantó, que era de paja toquilla o es de paja toquilla, y a mí me gustó y yo quise usarlo en esa obra. En vez de una corona, yo le dije a la maestra Alicia Rodríguez, nunca olvido, yo quiero ese sombrero. Me dijo, los reyes usan corona. Digo, yo quiero un sombrero. Por supuesto, me quedaba muy grande, pero así me lo puse. Y mi padre me explicó que lo había comprado en Panamá, pero ese sombrero era legítimo de Ecuador. Made in Panamá, pero era de manos ecuatorianas. Y empecé a amar las tradiciones de Ecuador. Luego tuve la oportunidad de conocer en Cuba al pintor Guayasamín. Fuimos grandes amigos, le hice una entrevista para el cine, gané un premio Caracol en Cuba, y de ahí conocí a la Fundación Guayasamín, Che Vera, e hicimos un trabajo, el nieto de Che Vera, con la poesía de José Martí en Cuba, él viajó a Cuba, y yo fui el director seleccionado por la parte cubana, él por la parte ecuatoriana, para trabajar la poesía. Entonces, son muchas las cosas, vínculos de jóvenes que eran alumnos míos en ELISA, después yo fui profesor de ELISA, y alumnos míos de Cuenca, que estudiaban dramaturgia, otros estudian historia del arte. O sea, había un vínculo muy estrecho con Ecuador. Y entonces yo dije, y mi madre me dice un día, hijo, de Ecuador se conoce poco en Cuba. Justo te estoy hablando 14 años atrás. Y sí, iban pocos deportistas en los eventos deportivos. Se hablaba mucho de la figura de Guayasamín. Pero, y entonces eso me motivó a investigar, a escribir un guión, y lo presenté a la Embajada de Ecuador en Cuba. En ese entonces, el doctor Francisco Suecomotati, que desapareció físicamente, está en el cielo, y entonces le encantó mi guión. Estaba Luis Zúñiga, un escritor muy destacado ecuatoriano, que era el agregado cultural, la señora Lucía Borja, que era la cónsul, y les encantó el guión. Entonces fue aprobado por ellos, y ahí fue aprobado también por el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión y el Cine Cubano, y ahí empecé a grabar con una idea. Eran de los artistas cubanos que habían visitado el Ecuador, que no están comprometidos con nadie, y empezaron a hablarme tantas cosas hermosas de este país. De su instancia, te hablo de un Juan Formel, director de la Orquesta Bambán, de figuras muy reconocidas. O sea, de artistas que ya vivían acá en el país. No, que habían visitado. Visitado nomás. Visitado. Ajá. Entonces, que habían vivido, no, eran de visita, te estoy hablando de Silvio Rodríguez, que había estado en conciertos acá, de Raquel Hernández, una excelente cantante cubana, Juan Formel. Esa era la idea, hacer entrevistas y que ellos me hablaran de Ecuador, de sus comidas, de sus costumbres, de la amabilidad de su gente, de solidaridad de su gente, personas que no estaban comprometidas con nadie, es decir, que hablaban con el corazón, que no tienen que decir, bueno, es bello esto para algo, no, para nada, y con la línea conductora, en el documental utilicé esa técnica, el embajador iba hablando de las diferentes regiones del Ecuador, sus características, comida, y ahí salió este documental. Pero todo hecho allá en Cuba. Yo, en ese entonces, yo no conocía a Ecuador, porque no tuve, si yo estaba haciendo cine como actor, director de programa de televisión y de radio, tenía un programa musical que le llamaba Isidro, el mundo de la música, en radio, y no podía venir acá. Entonces yo planteé en mi guión y mi exigencia de producción trabajar con imágenes, imágenes de archivo, que me las facilitó el embajador. Entonces realmente no podía. Tuve la oportunidad en ese momento de haber visitado el Ecuador y haber grabado acá, pero cuando lo entrego yo no sabía que no podía salir desde el punto de vista por tantas actividades, tenía un programa de radio, una de televisión y trabajaba en una película, en una coproducción española como actor. Entonces lo hice con imágenes de archivo, en la parte de archivo. Y ahí sale este documental que lo he presentado en Paraguay, en Uruguay, en Holanda, en Cuba, y justo ya me había invitado Guayasamín venir acá a Ecuador, y como no pude por trabajo, justo el embajador terminó el documental. Hice un receso en mis actividades en Cuba y me dice, Isidro, es el momento que conozca el Ecuador para que lo presentes en Ecuador. Y es cuando me invitan, vengo y recorro todo este bello país con mi documental. Se presentó en los Max Cine, en Ecuavisa, Telemax, bueno, todas las emisoras de televisión, de radio. Me entrevistaron, fue una invitación por la gente de cine de Ecuador y por la embajada. Cuando ya me voy, y conozco a alguien de la Universidad de Guayaquil, y me invita a dar una conferencia de guión de cine. Y estoy hablando 14 años atrás, que no ahora. Ahora tenemos a mi maestro, Senel Paz, aquí en la Casa de la Cultura, dando un taller, qué lujo, ¿no? Entonces, en ese entonces, y yo dije, bueno, pedí permiso porque yo soy miembro de la Unión Nacional de Escritores y de Artistas de Cuba, miembro de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Unión Nacional de Artes Escénicas, y me hicieron un contrato por un año. Y después vino otro, y después vino otro, y hace 14... Bueno, no me he quedado. Yo voy a Cuba todos los años, mi país es Cuba, amo a mi país, pero ya considero esta tierra ecuatoriana como mi segunda patria. Entonces, pedí mi permiso, y me dijeron, un año de contrato, otro año, y ya llevo, mira cuántos años acá, es el país que más permaneció. Ese es el documental. Amigos oyentes, les recuerdo, está con nosotros Isidro García Amaguel. Hablamos sobre lo que ha sido su trayectoria en nuestro país. En este momento nos acaba de contar cómo fue que nació el documental Ecuador y Cuba, Amor a Primera Vista, mismo que ya tiene 14 años de existencia y que, bueno, nos ha presentado diferentes puntos de vista de artistas cubanos que han visitado el país. Volvemos al tema del pequeño enjambre. Se acaba esta primera etapa, este 25, con la entrega de los diplomas, del agradecimiento, y luego, ¿qué se vendrá? ¿Cuál será la segunda etapa de este proyecto? Sí, mire, hay en la energía positiva, los astros, todos, y conspiran en que sigamos una segunda etapa. Eso ya está determinado por el cónsul, José Julián Calasagué, porque, bueno, los niños, niñas, todos los estudiantes quieren seguir, los docentes también. Entonces, todavía no hemos hablado para hablar de una segunda etapa. Queremos terminar esta primera etapa y luego ya vendrán conversaciones de cónsul, de embajador, con los docentes, que somos todos cubanos, la profesora de música, Dianely Ochoa, el profesor de danza, y mi persona, que imparto artes escénicas, y entonces ya se comunicará a los medios con entrevistas de qué va a pasar en una segunda etapa. Si hay la energía positiva de continuar, porque hay un trabajo de los niños. Hay niños que llegaron a Ecuador con 6 años, tienen 10, y ayer yo les ensayaba cómo se saluda la bandera cubana. Conocen el himno ecuatoriano perfecto, y yo les enseñé en artes escénicas el himno cubano, su himno. Entonces, también en mi materia recogemos los tributos patrios cubanos, el himno, el escudo. Entonces, se están nutriendo de Ecuador, que radica en Ecuador, pero de Cuba, de su país, otros nacieron en Ecuador, pero sus papitos son cubanos. Y en este proyecto también yo pedí permiso de tener algunos niños ecuatorianos que son alumnos míos, de talleres, son cantantes, actores, y el cónsul y el embajador me dijo, no hay problemas, vamos a tener los niños ecuatorianos. Entonces es rico porque hablan unos de el congrí, el congrí cubano, la yuca con mojo, la ropa vieja, y eso por la parte cubana. Y otros niños hablan de las ricas comidas ecuatorianas, el bolón, el ceviche, el corviche. Entonces fíjate que qué lindo en estos momentos que haya una relación cultural donde los hombres y mujeres se están moviendo, la movilidad humana está en el mundo entero, y cómo a través de la cultura podemos amarnos, respetarnos, nuestra idiosincrasia, y querernos como seres humanos, que tenemos el derecho de vivir donde queramos, y a través de la cultura pues logramos abrazarnos. Es hermoso en esta puesta en escena que yo hago el sábado, porque empezamos con el himno nacional del Ecuador, y los niños acá pues se ponen la mano en el corazón e interpretan el himno nacional de Ecuador, y luego viene el himno nacional de Cuba, y entonces el saludo es para, porque en la radio hay que explicar la mano derecha, se esconde este dedito y se pone encima de la ceja. Como un saludo militar. Como un saludo militar, eso es, eso es. Para que los amigos en radio escuchen, nos entiendan, y así saludamos. Ya los niños ecuatorianos que están en escena, ellos saludan también el momento de la bandera cubana, y los niños cubanos saludan de la forma ecuatoriana. Qué riqueza espiritual, qué riqueza cultural, que haya esta unión a través de las artes. Y como dijo Eloy Alfaro y José Martí, Antonio Maceo, muy amigos, son países hermanos, amados. Yo tengo el segmento, discúlpame, un segmento dedicado a la ayuda de Eloy Alfaro a Cuba en el tiempo de la lucha de España, y ahí se ve cómo Eloy Alfaro envía hombres a esta lucha, le escribe a la reina regente de España que cesara la lucha del gobierno español contra Cuba, y hay ecuatorianos sepultados en nuestro país. Fíjate que desde cuándo se ve esta relación de estos grandes, y se ve en este documental, y ahora toda la ayuda humanitaria, que Escuela Latinoamericana de Medicina, los jóvenes ecuatorianos, la cantidad de cubanos que ya radican en el Ecuador. Entonces qué lindo, ¿no?, que a través de las artes pues nos respetemos y conozcamos las características, las tradiciones de cada país. Sí, perfecto. Entonces la invitación es para que el público también se dé cita este próximo sábado 25 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A partir de las 10 de la mañana se realizará esta clausura del proyecto El Pequeño Enjambre, la primera etapa. Esperamos que próximamente ya se dé la segunda etapa, y también poder contar con la participación de nuestro invitado para que haga la convocatoria, para que los estudiantes ecuatorianos también sean parte de este proyecto. Muchas gracias y éxitos. A ti, muchas gracias, a esta radio tan hermosa de la Casa de la Cultura, que es una institución cultural, no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Ya yo conocía la Casa de la Cultura antes de llegar acá. Tantos escritores, poetas que iban de Ecuador a Cuba y hablaban de esta institución, y para mí yo le agradezco mucho al Departamento de Comunicación, a ustedes en la radio, pues esta entrevista, y comunicarme con su público, que son muchos los que le siguen en esta radio. Gracias de corazón por darme la oportunidad, ¿no?, de estar sentado aquí y hablarles de este evento, que es el sábado 25 a las 10 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión. Tenemos texto de Benjamín Carrión. Los niños del Pequeño Enjambre van a citar texto de Benjamín Carrión, texto de Raúl Pérez Torres, texto de Fidel Castro, es decir, de esas figuras grandes de la humanidad, textos educativos. Así que va a ser una mañana de artes reunidos, Cuba, Ecuador, y también si hay colombianos, italianos, que vengan el sábado a las 10 de la mañana a nuestra cita de artes, que le he llamado Sierra Maestra y Chimborazo. Sierra Maestra es una de las elevaciones grandes que hay en Cuba, claro, que está el Pico Turquino, y Chimborazo, bueno, ustedes saben que es una de las elevaciones mundiales más grandes. Entonces las dos se unen en un abrazo fraternal con artes, con cine, teatro, danza, música. Una mañana va a tener una duración de 10 a 1. A la 1 terminamos. Perfecto, la invitación está hecha y el sábado nos vemos allá. Muchas gracias, Isidro. A usted por la amabilidad de entrevistar. Cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad,

8:34, 8:34, seguimos con más información aquí en Cultura en Acción. El arte es mi religión, una teoría de la salvación, frase de Alejandro Magno, escultor, y que se lo aplica perfectamente a la información que le presentamos a continuación. Alumnos del Centro de Capacitación Misión Pichincha presentarán sus obras en una exposición llamada Matices del Alma. El evento se inaugurará este viernes 24 de febrero a las 3 de la tarde en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura. La exposición contará con más de 80 cuadros de mediano y gran formato, realizados por 21 niños, jóvenes y adultos mayores, quienes con técnicas como el óleo, la témpera, el pastel, el acrílico y el dibujo artístico, nos muestran un verdadero arte. Misión Pichincha es un proyecto del gobierno provincial de Pichincha, que apoya a los sectores más vulnerables, con programas de atención en salud y capacitación en más de 40 ramas manuales, artesanales y técnicas ocupacionales. Entre las obras que se mostrarán se encuentran las de los alumnos Abel Fernández, Alicia Arcos, Ángel Sarango, Anita Moreno, Berta Chiluisa, Brian Lara, Carlos Carvajal, Giovanna Guerrero y muchos más. La iniciativa fue dada por la maestra de la misión de Pichincha, Margarita Jerez, con el objetivo de unificar el arte de los niños, jóvenes y adultos en un solo lenguaje, de modo que llegue a los visitantes en una forma conjunta. Al evento se podrá ingresar solo con invitación, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bien amigos, 8:36. Yo sueño en la noche, yo sueño todos los días, yo sueño para vivir, frase del conocido director de cine Steven Spielberg. El cine nos permite soñar y si a ti te gusta hacerlo, lo que viene a continuación seguro te interesa. Desde el día de hoy se alista el Festival de Cine Independiente que se lleva a cabo en la Fundación Avispero, ubicada en la Rigoberto Veintinilla y Paurcabamba, a 30 metros de la Fiscalía. Con producciones independientes de Chile y Ecuador, el público que gusta del cine alternativo podrá disfrutar de 3 días de películas. Las filmaciones se proyectarán a partir de las 7 de la noche y tendrán un costo de entrada de $2. Galo Escudero, director de dicha fundación, señaló que las producciones que estarán en cartelera a partir de mañana son la creación colectiva chilena IRSA, la infraestructura de la devastación, el largometraje ecuatoriano Muisne, del director Pocho Álvarez. Y para el sábado, los asistentes podrán ver el film Alba, de la directora Ana Cristina Barragán. Las proyecciones se vinculan a las actividades conjuntas que tanto la Fundación Avispero como el Centro Cultural Prohibido tienen previstas para este año. Ocho de la mañana con 38 minutos, 8:38, y el público podrá disfrutar de una biblioteca remodelada. En los próximos 2 meses se reabrirá la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 2 meses, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana reabrirá sus puertas para que el público disfrute de un mejor servicio, como parte de la red de bibliotecas que plantean el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano. La directora de la Biblioteca Nacional, Katia Flor, comenta sobre el proceso de reapertura y la conformación de esta red. Se hizo un proyecto conjunto con el Ministerio de Cultura y se ha cambiado las estanterías antiguas por rodarchivos, que son, digamos, el soporte físico adecuado para la conservación de papel y para optimizar espacios. El Ministerio organizó el primer taller de este año con el afán de que los bibliotecarios concreten el proyecto. Mónica Torres, del Instituto de Investigación del Ministerio Coordinador de Conocimientos y Talento Humano, comentó sobre los beneficios de estas reuniones. Uno de nuestros ejes es fortalecer redes que ayuden en el país a desarrollar políticas, a juntar a los actores, a establecer estrategias, directrices, trabajos de investigación, en este caso que los bibliotecarios puedan establecer sus políticas. Con esta propuesta comienza el cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura, en el artículo 40, que habla sobre la red de bibliotecas y su conformación. Los bibliotecarios a nivel nacional asistieron al evento que contó con panelistas internacionales quienes comentaron los beneficios de las redes bibliotecarias. Arturo Rubio, director de las bibliotecas de la Universidad de los Lagos en Chile, nos comentó. Lograr un avance en el desarrollo, porque el desarrollo de la producción científica de un país es el soporte del desarrollo en definitiva social. El país va creciendo, va adquiriendo mayor productividad en términos dando mejor oportunidad de trabajo, mejores ingresos. Una vez que el sistema esté vigente, el público podrá disfrutar de un servicio global y eficiente que aporte a la investigación de cada uno de los ciudadanos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Siendo ya las 8:41 de la mañana, este domingo se realiza el programa mensual Domingos de Casa Abierta, en donde se presenta un evento artístico dedicado al carnaval con la participación de elencos internacionales. Para conocer los detalles, ya está con nosotros el gestor cultural Fausto Arellano. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias como siempre por la apertura, por ayudarnos a difundir lo que son las programaciones de Domingos de Casa Abierta. Y pues ahora estamos ya listos, llegó la delegación de México y también pues queremos agradecer por este medio también a todos los medios de comunicación que nos están respaldando. Mañana estaremos en TC Televisión, también estaremos en la radio de Vista para Todos con los elencos que vienen de fuera del país. Y pues viviremos una fiesta del Taita Carnaval ahora en Quito. Bueno, sabemos que es quizá una época para la internacionalización del carnaval, en este caso de países vecinos y también de nuestro país, Fausto. Sí, tuve el gusto de estar en los carnavales en Pasto, que son unos carnavales, son patrimonio cultural, ¿no?, de Colombia, del mundo, y se vive una fiesta, es muy parecida a la de acá. Lo que pasa es que ahí pues no utilizan el agua, muy poquito la espuma de carnaval. Allá más pues es el talco, les ponen el de blancos, ¿no? La gente ya sale preparada con sus ponchitos, sus gafas y todo, porque tienen otra manera de festejar. Y dentro de esas delegaciones de las triunfadoras, porque ahí hacen, es un concurso, participan cantidad de estudiantes de diferentes colegios, colectivos culturales, y de ahí seleccionan cuatro grupos que participan para las fiestas, o sea, para el desfile del carnaval, que es el 6, el día original. y uno de ellos, de los ganadores, es el grupo Ayahuasca, que son más de 200 artistas en escena, con sus coreografías, con sus danzas, y también pues es lo que más me llena, es que la mayor parte, si será por lo menos un 70%, si no es más, los que desfilan con nuestra música, con los sanjuanitos, ¿no? Se oye mucha música ecuatoriana y música boliviana. Entonces se logró hacer los contactos con algunas agrupaciones, de las cuales pues ahora estará el grupo Ayahuasca, que viene con Irma Espinosa, una artista, una gestora cultural también, quien decidió realizar acá en Quito el primer festival internacional Taita Carnaval. Entonces, aparte del desfile, pues estarán también en escenario las agrupaciones con sus coreografías y celebrando a la manera de lo que es acá las fiestas del carnaval. Y pues ellos ya pasaron, ¿no? Pero ahora estarán acá con sus comparsas, la vestimenta que es muy muy colorida, y yo estoy seguro que el público podrá disfrutar de este evento. ¿Y en el caso del Perú? Bueno, Perú, ellos tienen una riqueza bastante importante con sus ritmos tradicionales. Ellos sí son muy nacionalistas, pues estarán demostrando, estarán ofreciendo acá su folclore. Y además de Colombia, Perú, tengo entendido que viene Chile. No, viene México. También. Ellos ya se encuentran acá, y eso pues repito, mañana ya están agendados ya en algunos medios. ¿Qué trae México? De comunicación, sus ritmos tradicionales, es su cultura azteca, que es bastante importante, también muy colorida, y pues los tres países estarán compartiendo, sí, gracias al Ballet de los Andes, que es son los gestores de este evento. En este caso, todo este trabajo se lo va a poder admirar en el Ágora de la Casa de la Cultura. Primero se realiza el desfile por los alrededores de la casa, estarán por la 11 de octubre hasta la calle Sodiro, bajarán a la Luis Felipe Borja, tomarán hasta la Tárquica Luis Felipe Borja, para retomar a las 6 de diciembre e ingresar al Ágora de la Casa de la Cultura, donde entra, pues se hace como una toma de plaza, y seguidamente van al escenario a cada grupo a hacer una coreografía de 20 minutos cada uno. Y en el caso de Ecuador, ¿qué presentará específicamente lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Ya, el Ballet Unandes estará presentando coreografías nuestras, típicas nuestras, lo que se festeja acá en el Taita Carnaval, en las provincias, sobre todo del sur, ¿no? Donde más guaranda, donde más pues se ha vivido estas fiestas, que Taita Carnaval realmente pues lo vivimos a nivel andino, pero acá en estas provincias de Bolívar, Cotopaxi, son donde se ha festejado con más fuerza, sobre todo en Bolívar. Hay diferentes formas de festejar el carnaval aquí en nuestro país. Usted nos acaba de mencionar que guaranda quizá es el más fuerte, pero ¿qué otros detalles más se conocen? Bueno, ahí pues a mucha gente que no le gusta, por ejemplo, el que le pongan harina, que le pongan los huevos, que le estilen, ¿no? Es una de las maneras, de las maneras más tradicionales que tenemos acá en celebrar el carnaval. Pero acá lo que tratamos es de que sea un poquito menos, si se quiere, agresivo, ¿no? Entonces, evitamos que las delegaciones, primero, pues, sus trajes son muy coloridos, son delicados, entonces sí pedimos que se evite el carioca mismo, que a veces mancha, ¿no? Entonces, de festejar de una manera más tranquila, y pues la gente que quiera mojarse, que se moje, que viva el carnaval, pero, o sea, con ese respeto. Como yo siempre he dicho, pues me encanta ver cómo se mojan, y cuando he participado también, pero con mi grupo, ¿no? Porque lo que no pienso que está bien es que una persona que no conozco se le agreda, y sobre todo con un bombazo, ¿no? Que aparte de mojarle, de causarle pues sorpresivamente mojarle, es también, o sea, es el dolor que provoca eso. Pero bueno, yo respeto, todo mundo tiene derecho a festejar lo suyo, pero repito, sí es importante que juguemos como solíamos hacer en mi barrio, pues entre el grupo nos mojábamos hasta tipo mediodía, salíamos a almorzar y luego pues en la tarde ya a festejar con un baile en la casa de uno de los vecinos y vivíamos una vida tranquila. Jugar sin agresión, eso es lo que usted nos acaba de mencionar. Eso digo, respeto, todo mundo disfruta, por ejemplo en Amaguaña el carnaval también es fuerte. Ahí pues los huevos, la harina, de todo lo anilina. Sí, entonces, por ejemplo en Pasto, ¿no? El día del carnaval de los negros, la gente se le acerca y al turista o al vecino y le dicen una pintica, o sea, como que le piden autorización. Entonces con un dedito le van llenando el rostro de hasta que termina negro. Pero, o sea, es por autorización de uno, o sea, uno, una pintica, gracias, ¿no? Entonces le van poniendo el cosmético, porque es un cosmético que utilizan. Pero Fausto, esto existía aquí en nuestro país, el hecho de pedirte permiso para botarte el agua y también para ponerte el polvo. Al menos yo recuerdo que eso sí ha existido, con permiso y además el polvo, no cualquier polvo, ¿no? Sino algo que tenía perfume. Ya, los cosméticos, claro, incluso antes los cascarones, pues, ¿no? Los cascarones que les llenaban de perfume, pero en cambio eso, eso sí, doloroso, porque el rato de recibir uno de esos, sí me parece una agresión. Pero bueno, si yo autorizo que me den, pues bueno, ¿no? Pero bueno, personalmente yo nunca autorizaría. Pues yo pensé que lo iban a poner así nomás, pero ya es con no, agresión. No, claro, no, ya es con agresión, entonces sí es un poquito fuerte. Y no, o sea, yo eso digo, o sea, todo el mundo tiene derecho a divertirse, es una época donde prácticamente esta cultura que hemos tenido a nivel andino, y no, eso es prácticamente a nivel mundial, los carnavales se festejan en muchos países, y pero eso sí, repito, o sea, sí es importante que tratemos de no agredir a quien no esté participando de nuestro juego. Bueno, y Fausto, entonces, para finalizar, la invitación para que el público se dé cita este domingo 26 a la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también participar con este desfile de aquellos que visitan desde México, desde Colombia y también desde Perú y aquellos que vendrán de las diferentes provincias del Ecuador. Bueno, además estaremos, como es de costumbre, pues estaremos entregando el reconocimiento al mérito cultural a uno de los importantes gestores que tenemos acá en Quito, en el Ecuador, como es Carlos Cabezas. Es un artista que, aparte de haber creado él tenía su orquesta Los Supersónicos, Sangre Ecuatoriana, fue uno de los pioneros en tener las orquestas con ritmos netamente ecuatorianos. Entonces tendremos su show, se divide en dos partes. La una, pues que sale la orquesta, ¿no? Completa, hace los ritmos tropicales. Y pues la otra, que es netamente como Sangre Ecuatoriana, con ritmos nacionales. También estaremos con el grupo Ecuador Andes, un grupo importante que es más conocido en Europa. Son gente, pues, de acá de la provincia y que han viajado mucho, han estado por Corea, han estado en los diferentes países de Europa y vienen a participar. En cambio, ellos con sus ritmos, ellos tienen uno de sus ritmos que es el zapateado, donde la gente se pone a bailar durísimo, sobre todo en las fiestas de San Pedro. Estaremos con Aura Patricia, una artista que se dedica sobre todo a los boleros, es una chica bolerista, y también, bueno, con el resto de ritmos ecuatorianos también. Y pues, o sea, estamos para celebrar este carnaval con música, con danza, y empezamos con banda, con la banda Proyecto A. Es una banda show, es tipo 24 de mayo, pues, que tiene sus ritmos, como banda de pueblo ingresa y termina, pues, ya haciendo también ritmos tropicales. Así es que todo el mundo está bienvenido, invitamos a que que compartan con nosotros. Esta vez no ha sido el segundo domingo, como es de costumbre en Domingos de Casa Abierta, pero esta vez lo dejamos para celebrar el carnaval y pues para zapatear durísimo. ¿Y empezamos a qué horas? A las 10 de la mañana empezamos simultáneamente el desfile, como la programación con la banda Proyecto A ya en el Teatro Ágora. Queremos agradecer la participación de Fausto Arellano, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en Domingos de Casa Abierta, que inicia a partir de las 10 de la mañana con la participación de México, Perú, Colombia y también Ecuador, para mostrarnos un programa especial que rinde homenaje también al carnaval ecuatoriano. Bueno, de paso también, antes de despedirme, y estamos cerca, como esta vez pues dejamos para el último domingo, ya tenemos ya listo también lo que es el Paseo del Chagra, que estaremos el 12 de marzo en el Teatro Ágora. Tenemos son dos desfiles que tenemos para el 12. El uno, pues, que es la visita de los chagras que vienen de distintos puestos del país, como también el desfile de los motociclistas, todas las motos, las Harley. Ellos saldrán desde los Chiris. Entonces tenemos ahí prácticamente una fusión de dos culturas que estarán ingresando al Ágora. El día anterior estaremos en Pintaj, celebrando lo que son las fiestas también importantes de esta comunidad, y estamos celebrando el Collarraymi, y pues seguidamente estamos en Tena el 17, celebrando las fiestas de una importante institución del Colegio San José, para luego volver la última semana a una importante institución de Quito. Entonces, en marzo tenemos cuatro ediciones y pues estaremos saliendo ya de la provincia nuevamente. Gracias, Fausto, y gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, y a nuestro equipo informativo. Diego Salazar en controles, Cristina, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, soy Darío Males, les esperamos el día de mañana, nos acompaña Sonia Páez y también César Carminiani. Muchas gracias y éxitos, nos encontramos mañana. Quédese con nosotros, que ya viene la rayuela. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.